Misiones de paz, embajadores del caos. Darle al botón. Reconstrucción. Negocios de mal olor. Ellos nos han plantado una cosecha de sal. Nos han vendido una comedia de triste final. Dios, dinero. Listillo, abre.